Me dirigí al domicilio de Luis en la calle de Toledo, en la colonia Juárez, en donde me presentó a dos empresarios que dirigían la compañía Promotora Go, dedicada a la organización de eventos automovilísticos. Ellos eran Eduardo López Negrete y Justino Compeán, quienes habían contactado a Dellano para que se encargara de la transmisión televisada de la tradicional carrera conocida como Circuito Avándaro, que se celebraba cada año en Valle de Bravo. Pero además, querían organizar una fiesta septembrina previa a la competencia, una típica noche mexicana, y para amenizarla, deseaban contratar dos grupos de rock, para lo cual me llamaron, pues sabían que yo representaba a algunos de los mejores y más populares en ese momento. Pero me sugirieron a Javier Batis y a la Revolución de Emiliano Zapata, pidiéndome que me hiciera cargo de la coordinación de la fiesta y de las contrataciones, para lo cual me asignaron un presupuesto de 40 mil pesos de aquella época. Pero hagamos un paréntesis para escuchar la versión en vivo de Sentimiento Latino, Latin Feeling con Peace and Love.